Acordeón, pues lleva una pena, tiene la tristeza porque mataste una ilusión. Tengo que gritar para desahogar, quiero que comprendas lo que yo siento, voy a olvidar. Tengo que gritar para desahogar, quiero que comprendas lo que yo siento, voy a olvidar. Me siento cansado cantando este son. Quisiera saber a quién le entregaste tu corazón. Me siento cansado cantando este son. Quisiera saber a quién le entregaste tu corazón. Lloro un acordeón, pues lleva una pena, tiene la tristeza porque mataste una ilusión. Tengo que gritar para desahogar, quiero que comprendas lo que yo siento, voy a olvidar. Tengo que gritar para desahogar, quiero que comprendas lo que yo siento, voy a olvidar. Me siento tan solo cantando este son. Quisiera saber a quién le entregaste tu corazón. Me siento tan solo cantando este son. Quisiera saber a quién le entregaste tu corazón. Pero a quién le entregaste tu corazón.